know you're wondering why I've been calling. Like I got ulterior motives. No, we didn't end this so good. But you know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to end. And if it ends, can we be friends? I've been calling, like I got ulterior motives. No, we didn't end this so good, but you know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to. Haciendo amigos. Justin Bieber, Friends, candidato a la lista. Desde ya mismo, ¿eh? Así que ahora mismo puedes utilizar nuestro hashtag, la etiqueta MiVoto40, seguido de Justin Bieber, para darle tu apoyo, ¿eh? Ya sabes, MiVoto40, seguido de Justin Bieber, porque ya es oficialmente candidato a la lista. Y nosotros vamos a seguir, pero antes vamos a repasar cómo han quedado los primeros puestos que ya hemos escuchado. Los 40. Del 40 al 31. 40. Perdiendo dos posiciones hasta el 40, J Balvin, Pitbull y Camila Cabello. Hey, ma. 39. Candy, el 34. Al 39, Jason Derulo y Nicki Minaj. Hola. 38. Justin Bieber, Camila Cabello. 38. Harry con Sign of the Times se deja 10 puestos. Defenderá el 38. 37. Ellos suben dos arriba para Monarchy con su Hula Hoop 8000. 36. Hemos dado la bienvenida a la lista a Carlos Jean. 36 de los 40 para Jane Sino Mars. 35. Abre la puerta. Toc, toc. Macaco, también sube. Dos arriba esta semana. 34. Shawn Mendes cae del 31 al 34. There's nothing holding me back. Pero han subido. Sidoní, el peor grupo del mundo. Dos arriba. 32. La entrada más fuerte de la lista, Rita Ora, 32 de los 40 con Your Song. 31. Y caen desde el 27 al 31, Dani Martín y Carla Morrison. Su Que se mueran de envidia. Seguimos adelante. 30. Buenas noticias para Chris Martin y los suyos. Coldplay escalando hasta el puesto número 30 esta semana, subiendo 3 junto a Big Sean en este Miracle Someone Special. My father said never give up, son. Just look how good Cassie has become. Mohammed, Mahatma and Nelson. Not scared to be strong. I mean, what if they say I'm no good? What if they say, get out of here, kid, you got no future? Now you can run if you see they're right. No, I'll never be no one in my whole life. Or you could turn and see the way they're wrong. And get to keep on dancing all life long. The sufficient. It felt like I'm in prison. Until I realized I had to set my mind free. I was trusting statistics more than I trust me. Get a degree, good job, 401k. But I'm trying to turn K's to M's. What does it take? And maybe I could be the new Ollie of music, probably, instead of doing it just as a hobby, like these boys told me to. I guess you either watch the show or you show and prove. Prove it to them or you prove it to yourself. But honestly, it's better if you do it for yourself. Never complacent till we hit the oasis. One life don't waste it, feel my heart racing. Success, I taste it. Ah, we on the verge of getting every single thing that we deserve. Don't go to war with yourself. Just turn it on. Impulso que toman y hasta el número 30 de la lista. Coldplay, Big Sean, Miracle, Someone Special. Y ellos también suben. David Bisbal y Tini con Todo es Posible, canción de película. La banda sonora de la peli Tadeo Jones 2. Seré tu escudo protector, imán que no querrás soltar, mitad de un viaje sin final. Serás el sueño que alcance mi fe, mis ganas de volver mi red antes de caer. Si hay un destino, será contigo. No habrá nada que pueda frenar la aventura de quererte aún más. Ahora que soy invencible, ahora que todo es posible, deja que no sea el viento el sople. Ahora que todo es posible, ahora que soy invencible, deja que no sea el mal que ahogue. Si en el camino tú estás conmigo, no habrá nada que pueda frenar la aventura de quererte aún más. Serás la estrella que alcance la luz, que guiará mi piel. Serás mis ganas de crecer. Y pondré la meta donde estés tú y yo, el tesoro que encontré. Verás que ya no hay nada que temer. Yeah. Si hay un destino, será contigo. No habrá nada que pueda frenar la aventura de quererte más. Ahora que soy invencible, ahora que todo es posible, deja que no sea el viento el sople. Ahora que todo es posible, ahora que soy invencible, deja que yo sea el mar y ahogue. Si en el camino tú estás conmigo, no habrá nada que pueda frenar la aventura de quererte más. Otra vez y vuelvo a tener el mundo a mis pies. Soy gigante con tocar tu piel. Miras y sé que allá donde estés siempre recordaré. Mírame, mírate, ¿quién nos puede vencer? Sea el viento el sople. los 40 para la combinación de David Bisbal y Tini, que es explosiva, ¿eh? Tremendas voces, todo es posible. 29 de los 40, como te digo, de momento es la mejor semana para ellos, ¿eh? Quiéreteme. Y causa sensación con las terceras rebajas del Corte Inglés. Hasta el 31 de agosto, solo hasta esa fecha, tienes hasta el 60% de descuento en una gran selección de artículos de moda, accesorios, zapatos, baño, deportes. Lo tienes todo a tu disposición. Dale un poquito de emoción a tu verano, ¿eh? Consiguiendo todas esas prendas o artículos a los que ya los habías echado el ojito, ¿eh? A un precio único, hasta un 60% de descuento. Así son las rebajas de El Corte Inglés. Quiéreteme. ¿Sabes por qué la hipoteca Limón ni está ni se la espera? Pues para que no la comparen con la hipoteca Naranja. Sin comisiones y al precio que buscas. Te lo contamos todo en ing.es. People in Progress. Quiéreteme, ahora viene algo mejor. Ahora en las rebajas del Corte Inglés tienes hasta un 70% de descuento en una gran selección de marcas de moda, accesorios, zapatería, lencería, moda baño, hogar. Solo hasta el 31 de agosto. Así son las rebajas del Corte Inglés. Este es tu verano, amor. Cuando estas vacaciones pases junto al vendedor de la 11 de la Plaza del Pueblo, recuerda a ese par de señoras que cada vez que pasas por su puerta comentan en voz no tan baja: hay que ver esta con lo guapa que era de cría. Sí, a esas vecinas de lengua fácil pueden tocarles 400.000 euros. ¿Y a ti no? Por si acaso estés donde estés este verano, llévate el cupón del sorteo de Navidad de la 11. Hay más de 910.000 cupones premiados y 75 premios de 400.000 euros. Cómpralo ya. No vaya a ser que toque. Sorteo de Navidad de la 11. Ven a Phone House del 24 al 30 de agosto a las reofertas Samsung. Tienes el Samsung Galaxy J3 2016 por solo 119 euros o gratis con contrato. Además, llévate una pulsera de actividad por 4,99. Solo en la reoferta Samsung de Phone House y phonehouse.es. Del 40 al 1 Coca-Cola. 28. Volvemos a la lista y nos encontramos con esta explosión que se ha marcado, Arcade Fire. Suben dos con Everything Now, la banda que tuvo esa loca idea de hacer su disco, lanzarlo en formato spinner. Sí, es un USB en un spinner que le da vuelta al jueguecito que tiene tu niño, pues ese. Ahí está. Arcade Fire, suena así, originales como pocos, ¿eh? I guess you got everything now, and every film that you've ever seen fills the spaces up in your dreams. That reminds me, everything now, everything now, every usual road. imaginando en la cabeza? Una fiesta en la playa toda la noche, sale el sol y la fiesta la acabas con esta canción. ¿Te imaginas el sol saliendo? Yo la pondría, ¿eh? Everything Now, LK Fire, 28 de la lista, subiendo a 2. Y nos vamos al 27. 27. Ahí está Miley, Malibu. Pierde una posición esta semana. I never came to the beach, I stood by the ocean. I never sat by the shore, under the sun with my feet in the sand, but you brought me here. And I'm happy that you did, 'cause now I'm as free as birds catching the wind. I always thought I would sing, so I never swam. I never went boating, don't get how the air floating. And sometimes I get so scared of what I can't understand. But here I am, next to you. The sky is more blue in Malibu. Go down as we're walking. I'd spend the rest of my life just standing here talking. You explain the current as I just smile, hoping that you'll stay the same and nothing will change and it'll be us just for a while. And I make a wish to swim away with the fish. 'Cause it's supposed to be this high all summer long. I never would have believed you if 3 years ago you told me I'd be here writing this song. But here I am, next to you. Sky so blue in Malibu, next to you. In Malibu, next to you. Un éxito. Esto también. Todos los éxitos de Katy Perry suenan en los 40.

con un talento enorme. Michael, How We Dream, defendiendo el 26 de los 40, suben 3 puestos esta semana. Enhorabuena para ellos, por supuesto. Ahí están cumpliendo sueños. Yo espero que los tuyos también se cumplan, ¿eh? Yo estoy haciendo realidad uno, que es poderte acompañar, ¿eh?, estrenando la nueva lista de los 40, aunque hoy cierre etapa, pero oye, estamos pasándolo muy bien en esta mañana juntos, aquí en el 40 al 1 Coca-Cola, y me encanta hablar contigo, sí, porque estás ahí al otro lado, llamando al 902-39-4040, charlamos un ratito, y por votar por tu canción favorita, ya sabes, 4 entradas para el Parque Warner Madrid, y también la peli en DVD John Wick, Pacto de Sangre, ¿eh?, protagonizada por Keanu Reeves. Vámonos hasta Valladolid, José Barranco, buenos días. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bien, trabajando un poco. ¿Trabajando? ¿Y a qué te dedicas, José? Soy taxista aquí en Valladolid. Ajá. ¿Y cómo va la cosa? ¿Hay movimiento? Bueno. Hay movimiento. Esperando la semana que viene la fiesta de Valladolid ya. Ah, mira. O sea, que luego ya ahí habrá actividad a tope. Luego te quejarás, José. Luego dirás, madre mía, sé que no paro. Tengo curro por todos lados. Eso es. Afortunadamente. Claro, por supuesto. Oye, pues mucho ánimo para tu jornada. Ya sabes que nosotros te vamos a acompañar todo el día a los 40, ¿vale? Ahí en el taxi, por supuesto, para que sea mucho más llevadero, ¿vale? Perfecto. Bueno, José, cuéntame, ¿por quién quieres votar hoy en Del 40 al 1 Coca-Cola? Por DJ Khaled. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Pero bueno, oído José, ¿eh? Wow, wow, wow. When I wish you, all I get is water. DJ Khaled con Bryson Tyler y Rihanna. Este Wild Thoughts. Oye, veremos si se mantienen en el número uno o alguien les quita esa posición. De momento, ahí están. Veremos, José, qué pasa con esta canción, si sigue ahí en lo más alto. Pero ya apuntamos tu voto, ¿eh? El voto para DJ Khaled y Rihanna. ¿Te mola mucho Rihanna o qué? Sí, que me gusta. Sí, un poquito, ¿no? Vale. Sí, sí. Le sale sonrisilla de picarona a José cuando habla de Rihanna. Vale, pues apuntamos ahí el voto para este Wild Thoughts maravilloso. Y José, te vamos a mandar, por supuesto, 4 entradas para el Parque Warner Madrid y la película Pacto de Sangre, John Wick Pacto de Sangre, para que la disfrutes, ¿vale? Pues muchas gracias. Y un beso a mi hijo y a mi mujer. Claro que sí, un besito para ellos, que tengáis un maravilloso fin de semana, a disfrutar con la familia y con los 40, ¿vale? Venga, gracias, buen día. Un abrazo, que vaya muy bien la jornada. Vámonos directamente. Adiós. Chao, amigo. Ahí estaba José y ahora nos vamos hasta Montóvar, en Alicante. Soraya Estévez, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Soraya. Oigo que estás muy bien acompañada por ahí, ¿con quién? Sí. Tengo a mis niños, uh-huh, a mis sobrinos, a todo el mundo aquí conmigo. ¿Cuántos peques hay por ahí? Hay 4, 5. ¿Y pueden hacer un ruido grande que digan los 40? ¡Venga, chicos! Que digan los 40. Venga, los 40. Todos, ¿vale? ¡Los 40! Muy bien, un aplauso para ellos. Os vamos a fichar, para que hagáis jingles cantados ahí. Los 40. Sí, os vamos a fichar. Oye, Soraya, cuéntame, ¿por quién quieres votar? ¿Cuál es tu canción favorita? Por Macaco, por Toc Toc. Toc Toc, ¿no? Sí. Abre la puerta, Toc Toc, saca tu loco. ¿Los peques se la saben? Sí. ¿La cantamos, chicos? Venga, a ver cómo cantan esos peques. Toc Toc, ¿vale? Venga, Toc Toc. Muy bien. Maravilloso. Ya te digo que os ficharemos para cantar jingles aquí. Soraya, fantástico. Oye, qué buen rollo nos dais, escuchando la radio en familia. Esto es algo que me encanta. Estamos de vacaciones. Qué bueno. ¿Hasta cuándo hay vacaciones? Estamos de vacaciones hasta el sábado. Ah, bueno, pues allá aprovechar hasta el sábado próximo, claro. Sí. Vale, sí, pues si no, malas cartas. Vale, oye, pues aprovechar que aún nos queda una semanita intensa, que lo paséis genial, poneros muy morenitos. Y Soraya, ya sabes que cuando menos te lo esperes, llegará un maravilloso paquete a tu casa, ahí hasta Alicante, con 4 entradas para el Parque Warner Madrid y además la película John Wick, Pacto de Sangre. Todo dando salto. Claro que sí. Venga, muchas gracias. Un beso enorme, que lo disfrutéis. Venga, mucho. José. Chao, guapa. Bueno, si quieres estos premios, llama 902-39-40-40 y vota por tu canción favorita. Jorge Sánchez. Cómo cantan los peques, me encanta. Del 40. Thank you.

puesto esta semana. Clean Bandit y Zara Larsson, Symphony. Una de esas canciones que te da una energía especial si estás trabajando ahora mismo. Y si estás currando, tú sabes qué día soy. Pero si estás de vacaciones, te recuerdo, 26 de agosto, ¿vale? Porque es que uno ya no sabe ni en qué día está. O estás de vacaciones, te dejas el móvil, pasas del reloj. Es que es sábado, ¿vale? Sábado 26 de agosto. El tiempo pasa volando. En nada llega septiembre. Octubre está a la vuelta de la esquina. Y Coca-Cola Music Experience, el festival, también. 21 de octubre en el Wishing Center de Madrid. Apúntatelo, ¿vale? Wishing Center de Madrid, 21 de octubre. Si todavía no tienes tu entrada para el Coca-Cola Music Experience, no sé a qué estás esperando. Hazte ya con la tuya porque te va a encantar. Va a ser épico. Fifth Harmony vuelve con nuevo discazo. El álbum que incluye los éxitos Down y Angel ya está disponible. Escucha ya el nuevo disco de Fifth Harmony. No te entiendo. Un gallo. El gallo. No un gallo cualquiera. El gallo. Eso lo sé. Es Cristina Busca. ¡Ole! Aburrimiento. Contra el aburrimiento. Que empieza Anda Ya con Dani Moreno, El Gallo y Cristina Busca. ¿Pero cuándo? Me cuesta un montón pillarte, tío. El 28 de agosto. ¿Y por qué no has hablado así desde el principio? También es verdad. A ver, ¿quién ha vuelto a Cepsa hoy? Anda, el que vino a repostar y se llevó 1.000 euros en carburante gratis. Si vienes a Cepsa, verás cómo vuelves, porque puedes llevarte miles de premios cada día. Ya hemos repartido más de 1.300.000 euros en carburante gratis. Infórmate en veranoconcepsa.com. Cepsa, tu mundo más eficiente. La vuelta al cole en El Corte Inglés es un juego de niños. Porque tienes las zapatillas de Boomerang, con cordones o con velcro, por 9,95 euros. Y también chándals de Boomerang por 9,95 euros. La vuelta al cole es más fácil en El Corte Inglés. Tus sábados arrancan con Del 40 al 1 Coca-Cola. Volvemos a la lista. 23. Ya hay fecha, el 8 de septiembre llegará Barrio Las Banderas, el nuevo disco de Efecto Pasillo. Esto es Carita de Buena. Niña, tú sabes que me estoy enamorando, quererte me está matando, libérame del embrujo de tus encantos. Vale, tú sabes que me está enloqueciendo, por gusto vivo sufriendo, te pienso cada segundo de cuando en cuando. No me vas a impresionar con esa carita de buena. Sabes que te quiero de verdad. Déjate de lista de esperas. Tic-tac, envasado el vacío. Este corazón mío te espera en la nevera. Tic-tac, me quito este frío si tú me condenas. Esa carita de buena, veo que me quieres enredar. Vaya telenovela, pim pam, golpea la primera. No me seas traicionera, no deseo pelear. Tic tac, el que espera desespera. Algo pasa en tus caderas. De aquí no me mueven ya. Niña, tú sabes que me estoy enamorando. Quererte me está matando. Libérame del embrujo de tus encantos. Vale, tú sabes que me está enloqueciendo. Segundo de cuando en cuando.